Le vamos a dar los buenos días a Lole Inza, director de turismo del municipio de Tandil. Buen día, Lole, ¿cómo estás? Hola, Isabel, Guillermo, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, buen día? Bien, muy bien, Lole, muy bien. Bueno, en el día de ayer, desde el Ministerio de Turismo de la Nación, se ha confirmado que habrá temporada de verano en todo el país. ¿Cómo han recibido esa noticia, Lole? Bueno, en principio bien, digamos. Yo soy bastante prudente, digamos, estamos siendo bastante prudentes en el equipo nuestro con el tema de este tipo de anuncios. Yo creo que como funcionario uno debe ser cauteloso muchas veces con estas situaciones, porque ya nos ha pasado en otra oportunidad de que por ahí se planteó de que no iba a haber vacaciones de invierno y desde la misma área a la semana se dijo que sí y después, bueno, no hubo. Entonces, me parece que debemos ser prudentes, insisto con esto, porque generamos mucha expectativa en el sector, un sector que la está pasando muy mal, está muy castigado. Entonces me parece, decepciones, porque si después luego decimos que no va a haber, bueno, entonces me parece que todavía falta mucho tiempo para el verano. Yo creo que obviamente que va a haber, tiene que haber temporada de verano, si no tiene que haber ayudas económicas más claras, esto está claro que es así, pero bueno, pasó, creo que desde Nación, desde el área de salud, el ministro puntualmente hizo una reflexión que quizás, bueno, no. O no sé si se acaba de contexto, ¿no? Yo la realidad que no lo escuché de primera mano de él, pero sí después escuché al ministro Augusto diciendo de que, bueno, que iba a haber temporada de verano, y ayer desde Nación también, con lo cual entendemos en principio de que, bueno, de que se va a trabajar, ya sea con algún protocolo o como fuere, digamos, como para que haya temporada y bueno, y bienvenido sea, porque, digamos, tiene que empezar la actividad turística de alguna manera, ¿no? Sí, sí, en línea con lo que vos decís, si bien Yanina Martínez, que es la secretaria de Promoción Turística, hizo este anuncio, también dijo que debe hacerse con reparos para que no suceda como lo que pasó en Jujuy, que fue una de las primeras provincias en abrir la actividad y tuvieron que dar marcha atrás luego, ¿no? Eso también fue una aclaración que se hace desde la Secretaría de Promoción Turística, porque evidentemente va a haber protocolos para que esto se pueda llevar adelante, muy estrictos y teniendo en cuenta que quizás en algunos casos pueda tener que darse marcha atrás. Sí, por eso hay que ser muy prudentes, digamos, cómo va a ser esta apertura. Imagínense que nosotros ahora, en este momento, si nosotros hablamos hoy 19 de agosto, decimos, bueno, la ciudad está cerrada al turismo, digamos, claro. Con lo cual uno no ve una posibilidad de una apertura a la semana que viene, por ejemplo, así como para poner algún ejemplo. No sería prudente hablar de eso. Por eso a mí me llama la atención, digamos, de que estemos hablando ya a 3-4 meses, ¿no? Cuando no sabemos lo que va a pasar. Lo que no quita que sigamos planificando y que sigamos viendo propuestas y de qué manera lo hacemos. Nosotros desde Tandil constantemente, pues esto también es importante aclararlo, ¿no? Porque muchas veces uno por ahí hace la queja hacia Nación o hacia provincia, pero no hace aportes, digamos. Entonces eso no creo que está bien, y nosotros desde nuestro equipo estamos constantemente haciendo aportes a los niveles superiores con distintos proyectos que estamos desarrollando desde acá de la ciudad. Lo hicimos en su momento, bueno, al sector cuando fue con Compra Futura, pero luego lo hicimos con el proyecto de turismo de proximidad, presentamos el programa Destino en tu Destino que está funcionando, lo compartimos con otros municipios, digamos, para que ellos también tengan herramientas, ¿no? Y planificar esto, estar planificando para que, bueno, cuando sea la apertura, ya sea a través de protocolos. No sabemos cómo va a ser cuando en realidad hay lugares que tienen mucha circulación de virus y no sé si será prudente, no soy experto en salud, digamos, pero no sé si será prudente que haya circulación de esos distritos. Quizá deberá ser algún corredor con zonas seguras. Realmente reconozco cómo será, pero creo que sí es importante seguir trabajando en eso, ¿no? Claro, tiraron la noticia como que para que los emprendedores turísticos y los hoteleros vean la luz al final del camino, para que se tranquilicen, se queden contentos y después con el transcurso de estos meses irán viendo cómo lo van a armar. También hay que decir, bueno, acá en Tandil, Lole, estamos dentro de todos, desde el sector hoteleros, cabañeros y los restaurantes, estamos preparados para la temporada porque ya están funcionando, más allá que pueda haber más o menor gente que concurra, pero los protocolos y demás están. Sí, los protocolos están y demás. Algunas cuestiones menores ha habido en algunos establecimientos que las hemos podido subsanar, digamos, con recomendaciones, porque claramente, es más, me ha pasado personalmente de ir y por ahí alguna cuestión del protocolo que no se estaba haciendo desde mala fe, sino por el contrario, por ahí desde el desconocimiento. Imagínense que son todas cosas nuevas que estamos haciendo para nosotros mismos como clientes, digamos, que uno vamos, que tiene que entrar con el barbijo, el alcohol en gel, que tenés que informar tus datos. Bueno, hay un montón de cuestiones que cambiaron, pero claramente Tandil en ese sentido va a estar preparado porque ya se están adecuando. Lo del programa Destino en tu Destino sirvió muchísimo más allá para que la gente de Tandil lo pueda disfrutar y con un 50% de descuento, digamos, más allá de ese beneficio y que es un programa que está funcionando, le está sirviendo también, Gerardo, como vos decís, sí, al prestador para ir tomando conocimiento de cómo tiene que ir haciendo esta apertura, ¿no? Sí, es un entrenamiento. Sobre todo gradualmente, con no tanta cantidad de gente. Entonces, bueno, son todas experiencias que uno va tomando y bueno, se van acostumbrando y me parecen importantes también. Claro, te consulto, a ver si hay algo de eso. ¿Puede ser que ya se ha clausurado o multado alguna cabaña por tener gente no permitida? En realidad una cabaña sí que se le dio de baja, se la sacó de los registros nuestros de la Dirección de Turismo. Nosotros tenemos un registro, que ustedes saben, donde se lleva el registro de trabajadores esenciales y del público local, sí, son dos registros distintos. Y bueno, sí hubo una gente que estaba alojada en un establecimiento que no estaban registrados. Así que, bueno, como no estaban anotados, nosotros desde la Dirección de Turismo informamos a Inspección General de que lo íbamos a dar de baja de los registros y le informamos a ellos para que tomen la medida que corresponde. Ajá. Un escándalo es el apellido. Pero esto fue hace... Sí. Un escándalo el apellido ese. Esto fue hace un mes y pico. Sí, no, bueno, pero trascendió ahora por teniendo en cuenta el apellido pariente de quién es. Por eso te digo, trascendió en los últimos días. Sí, no, yo en ese sentido, de nuestro equipo somos muy prudentes y muy, muy respetuosos, digamos, de los nombres y demás. Claro. Imagínate que, esto yo lo he comentado y públicamente se sabe, digamos, el registro de la gente que de Tandil que quiere ir a pasar un fin de semana y alojarse, bueno, el cabañero los tiene que anotar y ese registro llega solamente a mi persona, es información que manejo solamente yo. Entonces, bueno, la tengo a disposición de que la requiera ninguna otra área, pero bueno, en este caso fue así. Y bueno, por eso somos muy prudentes con el equipo, digamos, en ese sentido, ¿no? Claro, tenía estaba vencido el permiso de tránsito, claro. La policía lo hicieron la denuncia, la policía lo vino a buscar, lo hicieron que se vayan de la ciudad. Bueno, después dice Lole lo que pasó fue dada de baja esta cabaña, ¿no? Bien. Bueno, Lole, te agradecemos muchísimo el contacto. No, por favor, gracias a ustedes y déjame aprovechar, ya que estoy al aire, esto sí, estoy hablando mucho del Destino en tu Destino, programa que realmente está funcionando, a las cabañas les está haciendo una posibilidad, una ayuda económica, están haciendo un esfuerzo muy grande los alojamientos de Tandil con un 50% de descuento, entonces invitar a la gente de Tandil que realmente, que nunca lo hacemos los tandilenses, disfrutar de los servicios que tenemos, por ahí que aprovechen y lo hagan, que realmente vale la pena. Me decías ayer que son 15 establecimientos los que están anotados en este programa. Sí, mira, hay 31 entre alojamientos y actividades recreativas, ¿sí? Son guías de aventura y demás. Hay 31 inscriptos, entonces ahí uno entra a la página de la Dirección de Turismo y ahí están, puede bajar el listado con los alojamientos y las actividades. Y bueno, hace un link en el teléfono y automáticamente va la consulta por WhatsApp al establecimiento, así que hay una comunicación rápida con el establecimiento para consultar el precio, los servicios que tengan y demás. Bueno, una muy buena posibilidad. Sí, estamos viendo que está creciendo mucho. O sea, es que Tandil históricamente se promocionó con el boca en boca, ¿no? Sí. Y está pasando a nivel local. Estamos viendo que local está pasando eso. La gente va, la pasa muy bien un fin de semana, le comenta a su vecino, a su compañero de trabajo, o a su amigo, y este se tienta y se está dando esa situación. Así que, bueno, bienvenido sea porque, digamos, nos da la posibilidad de que el tandilense pueda disfrutar a bajo costo los servicios de alojamientos de Tandil y les da una mano muy importante a los prestadores. Lole, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Gracias, igualmente.